Seguimos con más rock independiente en Sueños Son. Sueños Son, solo rock independiente. Noche Sueños son solo rock independiente. Te paras. el último adiós. Mirando hacia la nada, vinieron los recuerdos de un futuro amanecer que no pudiste ver. Sueños son, solo rock independiente. Sueños son solo rock independiente. En el templo del tenderá, la noche es sexy, suave. Hasta el final, muchas gracias por la compañía, espero que hayan disfrutado de la música. Nos encontramos el fin de semana que viene con más rock independiente. Buen fin de semana para todos.